Raúl Martínez, Israel, que hoy no pudieron presentarse. Pero, pues bueno, aquí tenemos también a nuestro operador Pedro y Limón, que ahí andan en cabinas. Y bueno, pues los invitados de esta noche son Clums Wave. ¿Qué tal, chicos? Hola, buenas tardes. Bien, pues básicamente hoy vamos a escuchar algo sobre esta banda y algunas de sus rolas, cómo empezaron. Así que, ¿qué tal si presentas lo que viene siendo tu proyecto, Alan? Bueno, nosotros somos Clums Wave. Es una banda originaria del Distrito Federal. Aproximadamente tenemos un año y medio con la banda. Empezamos más que nada, bueno, somos tres integrantes. Está mi hermano, que toca el bajo, mi primo Oscar, que es la batería, y yo, que toco guitarra y sintetizadores. ¿Cómo surgió el proyecto? ¿Cómo fue que nació Clums Wave? Mi hermano y yo empezamos a tocar en nuestra casa y queríamos hacer, no sé, teníamos una banda que nos gusta mucho común en los dos, que se llama Falls. Entonces queríamos tocar como ellos, entonces dijimos, queremos tener una banda de música como de ese estilo. Entonces fue que empezamos a sacar nuestras propias rolas, pero decíamos, no, pues nos falta batería. Entonces sabíamos que mi primo tocaba la batería, solo que el problema era de que no sé si le gustaba ese tipo de género. Sí, sí, sí. Entonces un día lo invitamos y le dijimos, oye, ¿sabes qué? Queremos tocar este tipo de música, tenemos este tipo de maquetas, ¿cómo ves? ¿Te gusta o no? Entonces las tocamos y él se acomodó muy bien y fue ahí cuando empezamos a tocar. Perfecto. El proyecto en sí fue así de, bueno, música original, ¿no? Nunca empezamos con covers ni nada. Desde un inicio empezaron sus propias ideas. Ajá. Agarramos un año. Sí, un año de puro ensayo, nunca salimos en ningún toquín ni nada. Era un ensayo porque queríamos que tener unas 6, 7 rolas propias y decir, no, cuando toquemos en un lugar no queremos escucharnos tan principiantes. Así una banda muy de garage. Sí. ¿Y todas sus rolas es pura música o también incluyen voz? Ahorita las que tenemos grabadas en estudio son instrumental. Sí queremos... se puede decir que todas son como un tipo de maquetas, aún no están terminadas, pero en algunas sí le queremos meter voz, solo que ahorita no tenemos como un vocal, estamos buscando, pero está un poco complicado. Sí, sí, sí. Pues mira, Alan, ¿qué te parece si vamos ahorita a escuchar una de sus rolas, intro? Sí. A ver, cuéntame acerca de esta rola. Esta rola fue más inspirada al disco de una banda. Que, bueno, igual en esa banda su primera rola hace como introducción y es como instrumental. Bien. Entonces igual queríamos hacer algo así parecido y fue como sacamos intro. Ah, pues vamos a escucharla y volvemos en un rato más. Thank you. Quédate, estás en Rocknatos por Radio QC. Toda la información del mundo del deporte está en QC Sports. No te lo pierdas, todos los lunes con resultados, noticias y muy buen humor. Solo a través de Radio QC. Hágala, señores. Cuando los nuevos sonidos no te satisfacen, hay que volver a los clásicos. Bien, estamos de regreso aquí en Rocknatos. Vamos iniciando el bloque de Ando Recordando. Y pues iniciamos con el Microbito de Fobia. También una muy buena bandita. Y pues bueno, sigamos aquí en la entrevista con Alan de Clubs Wave. Alan, a ver, sí. Me dices que ahorita, bueno, que apenas han empezado a como a presentarse. Sí. ¿Cuáles son los lugares donde se han presentado? Bueno, al principio hemos, ahora sí... Para darnos a conocer, ahora sí, fiestas que nos invitan amigos o a pequeños bares que están aquí en el Distrito Federal, pero ahorita en ningún lugar grande hemos tocado, como apenas vamos empezando, entonces todavía aún no hemos tocado en un lugar muy grande. Ah, bueno, y qué bueno que dices eso del Distrito Federal, porque bueno, esta entrevista, para los que no sepan, pues estamos es vía Skype desde el DF, y bueno... En los lugares donde has tocado, ¿cómo sientes la respuesta de la gente? ¿Ha sido buena, mala? No sé. En algunos, por regular, no sé, he ido a tocar en lugares como que la gente va a ver muchas bandas como de ska, ¿no? Uh-huh. Y no, ahora sí, como que el género que tocamos no es muy diferente, pero es como que no muy conocido por aquí. Entonces, al principio como que nos da miedo que la gente nos trate mal, porque como es algo un poco nuevo... Sí. Siempre ese es el miedo. Entonces, bueno, tenemos la fortuna de todas las veces que hemos tocado, la gente nos ha tratado muy bien. Una vez nos tocó ir a un evento ahí por Coyoacán. Uh-huh. Eran bandas que ya más o menos pesadas, ya salen en en estaciones de radios pesadas, en lugares en bares o foros muy grandes. Y la verdad, pues ahí nos dio miedo porque dijimos, híjole, estos güeyes traen buen, ¿no? A ver cómo nos tratan la gente. Sí. Y ya cuando fue nuestro turno, pues la verdad, no sé, la gente creo que le agradó más nuestro proyecto que las demás personas y nos trataron súper bien. Hasta ellos se acercaron y dijeron que les agradó mucho. Perfecto. Y de todos los lugares donde has tocado, ¿cuál ha sido el que más te ha agradado? Yo creo que sería ese. Más que nada por el... Es que era muy raro porque nosotros, no sé, el momento de tocar como que creamos como un tipo de ambiente y la gente estaba muy, ¿cómo se puede decir? Ambientalizada, o no sé, como muy agradable la gente. Ah, ya iban con buen ritmo entonces la... Sí. Gente. Ah, perfecto. ¿Y algunas bandas con las que te hayas encontrado en el escenario? Una vez... Bueno, no fue en el escenario, estaba pasando música. Uh-huh. Y se me mandó un chavo en el Face. Y la verdad la tenía agregado, pues no sabía ni quién era. Bien, ya me dice que... Bueno, la empezó a escuchar y me dijo que le encantó mucho la música. Y me dijo, ah, pues yo te voy a invitar a tocar en un evento de los míos. Y digo, ¿y tú de qué banda eres, no? Sí. Me dice, no, pues soy el vocalista y bajista de 60 Tigres. Ah, mira, es muy buena banda, Sí, antes me dijo que en un momento nos va a invitar a un evento. Esa fue apenas, no tiene mucho, una o dos semanas, yo creo. Entonces esperamos la invitación. O sea, todavía no se hace ese evento, apenas está en proceso. Uh-huh. Apenas. Ah, pues esperemos y que les vaya bien, porque bueno, 60 Tigres también ya es una banda más conocida, ya tienen algo más de ritmo y pues igual les puede servir, ¿no? Sí, ya tienen su público, igual ellos. Sí. Oye, y sobre tu proyecto, ¿cuáles han sido las influencias que has agarrado o que han agarrado la banda para hacer su música? Bueno, en sí la principal influencia es Falls, luego sigue East Tropical, The World Was Alive, ¿qué más sería? The Raptors, Lo-Fi Funk, Beat Beat Beat y Bombay y... Y sería Astro, yo creo que sería entre como que las más importantes. Si tú pudieras definir así tu proyecto en un género, ¿cuál crees que sería? ¿O más o menos parecido a qué banda? Pues yo como que lo definiría entre alternativo, más rock y un poco de dance, porque bueno, al momento de tocar damos ritmos medios bruscos, pero igual lo hacemos un poco como alegre. Ah, ok. Mira, pues, ¿qué te parece si ahorita tú nos sugieres la siguiente rola? Ahorita que estamos en el bloque de Ando Recordando, sugiérenos una rola de la banda y vamos a escucharla. ¿Qué te parece? Sí, me gustaría una de East Tropical, la de Life, no sé si la tendrán. Esa mera. Bien, sí. Pues volvemos, esto es Rocknatos, regresamos en un momento. We'll be right back. Quédate, estás en Rocknatos por Radio Cusey. Doctor, no sé lo que me pasa. Todos los fines de semana me siento agobiado, desesperado, estresado. Estoy desesperado, Dios mío, no sé qué hacer. Es un problema más común de lo que parece. Usted lo que necesita es oxígeno. Todos los viernes a las 2 de la tarde por Radio Cusey. Prepárate para nuevos sonidos. Tienes que oírlo. Ya estamos de regreso aquí en Rocknatos. Vamos iniciando con... bueno, vamos iniciando este bloque de Tienes que Oírlo con Tela Certilia, su rola de El Show. Que por cierto, Tela Certilia va a estar también pronto aquí en las cabinas de Radio Cusey en una entrevista con nosotros. Pero bueno, estamos ahorita con Cops Wave, así que sigamos. Alan, entre todos los obstáculos con los que te has topado en lo que viene siendo la carrera de la banda, ¿cuál ha sido el más difícil que has encontrado? Más que nada, he ido a... Bueno, me he acercado más a los centros culturales. Uh-huh. La verdad, he tenido mala respuesta de ellos. Bueno, he ido a... aquí en el Distrito Federal, uno que se llama Faro de Oriente, a Lata. Entonces siempre me he llevado las rolas que tengo grabadas y le digo, oye, quiero, estoy buscando un espacio para poder tocar aquí. Entonces le dejo el disco y me dicen, sí, me agradó, después te llamamos. Y así como, es como si fueras a buscar un trabajo y te dicen, después te llamamos, pero sabes que nunca te van a llamar. Sí, entonces es hasta ahorita lo más complicado que se han topado. Sí, más que nada es eso. ¿Y en cuestión de algún bar o algún toquín? En bar, una vez me contactaron los del bar Carradura, que están ahí en la Condesa. Pero el problema fue, ellos me dijeron que sí, no sé si querían algo en cambio o no sé, pero solo me dijeron que fuera una cita. Pero mi hermano no quiso, que supuestamente nos faltaba un poco más la banda para prepararnos y no estábamos todavía listos para tocar en un evento así. Entonces ya quedan con la incógnita de ver qué pudo haber pasado. Porque igual he visto otros así bares, así más o menos de esa categoría, y dicen, sí, te debemos tocar, pero tienes que vender 10 o 20 boletos de 100 pesos y todo eso, digo, ¿no? Sí, también suele ser alguno de los obstáculos. También aquí hay unos bares que si vas a tocar, pero no sé, tráenos a 100 invitados, a 100 asistentes y el consumo mínimo y ya te ponen tus paros, y pues ya complica algo las cosas. Sí, de por sí luego a veces la banda no quiere ver ni bandas más o menos famosas aquí del país y que cobran 200 o 300 pesos, pues menos una banda que ni los topan ni que van a cobrar 100 pesos, más no sé qué tanto. Sí. Entonces, es complicado. Bueno, respecto a eso, bueno, al menos aquí en Guadalajara la escena independiente, o más bien los que nos escuchan es, digamos que somos algo exigentes, y pues a veces sí ponen aquí sus paros. Pero allá en el DF, ¿tú cómo has visto la escena? Tanto en cuestión de músicos y de escuchas. Últimamente hay bastante de propuesta. Y no sé, siento que se ha apagado mucho los lugares donde te puedes expresar. Sí hay, aquí hay bastantes lugares, pero por lo regular he visto que... No sé, si vas a tocar en ese lugar tienes que ser conocido de tal persona o amigo de tal persona. O si no, vete a tocar la fiesta de tus amigos porque... No sé, hay mucha competencia y... Y por regular, aquí se maneja mucho de, es que tú eres mi amigo, vente para acá y todo eso. Puro favoritismo, entonces. Ajá. Eso sí me ha tocado mucho. Y con respecto a las personas que van a escucharlos, ¿cómo ves? ¿Si se animan o solamente, o es lo mismo, nomás van a ver a sus amigos tocar o cómo? Pues, es que, no sé, a mí las pocas veces que he tocado, la gente le late cabrón. Siempre van como que a buscar a... Van a ver a tocar sus amigos o la banda que le gusta. Pero nunca se esperan lo que nosotros vamos a tocar. Hay veces que, como la verdad, todos estamos... La mayoría de las veces que hemos tocado, la gente es mayor que nosotros. Yo soy el mayor de la banda, pero los demás son chicos. Entonces siempre nos ven como que morritos, así. Ah, estos güeyes apenas van empezando, ¿no? Sí. Pero cuando empezamos a tocar, así como que dicen, madres, estos güeyes sí traen un poco de nivel. Ah, pues perfecto. Con que ustedes les demuestren que... tienen con qué defenderse con eso. Sí. Y respecto a proyectos, ahorita, ¿qué planes tienes o qué tiene la banda? Bueno, es que la banda siento que va un poco lenta porque todos estudiamos. Uh-huh. Y aparte tienen la banda, bueno, unos estudian, trabajan y tienen la banda. Entonces es un poco complicado, no somos de esa banda de que va la semana, nos vamos a aventar 3 ensayos de 2 horas cada uno. No, por regular en un mes ensayamos 2 o 3 veces 2 horas, que por regular son los fines de semana, porque sí tenemos un poco los tiempos apretados. Y respecto a planes futuros, ¿cuáles son los que tienen en mente Cloud Wave? Como te digo, las rolas que tenemos ahorita son como un poco de maqueta. Estamos buscando igual un integrante que sepa tocar sintetizadores, guitarra o cante. Porque la verdad somos 3 y en esta cuestión sí se nos complica, porque a veces yo me tengo que dividir tocando la guitarra y el sintetizador. Entonces eso nos complica mucho. Entonces queremos arreglar nuestras rolas y poco a poco ir, no sé, buscando estudios, buscando personas que nos ayuden y ir grabando rolas poco a poco. Sí. No, pues me parece muy bien esa, esa meta que tienen por lo pronto. Y bueno, el tiempo de esta sección ya se nos ha terminado. Sí. Vámonos con Antena Porno, con su rola Azul. Regresamos en un momento, estos rocknatos. Quédate, estás en Rocknatos, por Radio QC. Desde Quito, Ecuador, llega Polución Sonora. Experimento radial que busca explorar sonidos en este caos. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 2 de la tarde y los sábados a las 5 de la tarde. Solo por Radio Cusey. El tiempo se mueve y Classic también. Sigue disfrutando de los mejores clásicos. Classic, nuevo horario. Viernes, 5 de la tarde. Solo por Radio Cusey. Volvemos a la revolución musical Esto es Rocknatos. Bueno, ya estamos ya de regreso en el último bloque de Rocknatos. Y bueno, ahorita vamos iniciando este bloque con Los Volta y Queen of the Hill. También una muy buena rola. Y bueno, a ver, siguiendo aquí con nuestro amigo Alan. Alan, si tú no fueras músico, si no hicieras música, ¿a qué te estarías dedicando? Bueno, es que en sí se puede decir que la música es como mi segundo hobby. Bueno, trabajo se puede decir. Es que en sí yo estoy en ingeniería, entonces ya estoy a punto de graduarme. Entonces lo que yo quiero es trabajar sobre lo relacionado de lo que estoy estudiando. Igual donde estoy estudiando hay especialidad, está la especialidad de acústica. Entonces es la que voy a tomar y quiero trabajar algo relacionado sobre la música y seguir con lo de la banda. Bien. Y de ser parte de Clothwave, ¿qué es lo que ahorita, lo que más te ha agradado en el estar en la banda? Lo que me ha agradado mucho es que me he dado, bueno, cuando hemos tocado hemos conocido bastante proyectos buenos y te pones a pensar y dices, no, así, hay bastante nivel aquí en México, solo falta como que más apoyo sobre el, que la, bueno, falta mucho apoyo, pero hay muy buenas bandas. Sí, pues más maneras de difusión, ¿no? Porque sí he escuchado, bueno, me ha tocado conocer varias bandas que sí, la neta sí la arman y a veces tanto los foros no apoyan o los medios no apoyan. Pues ya se queda algo estancado el talento. Sí. Bien, bueno, pues ahorita es breve, nos vamos a una rola en nuestra nueva sección de Se la dedico. Hoy y va dedicada a Fátima Lomelí, de todo el staff de Rocknatos. Y pues igual aprovechar para mandar ahorita unos saludos a Sara Guzmán, Celeste La Torre, Israel y Félix Cimental, que también ahí nos escuchan. Y sobre todo también aquí a nuestro staff, Pedro, ahí en los controles, bien concentrado. Y pues también a los demás integrantes. Vamos a escuchar esto y volvemos en breve. Thank you. Bien, ya estamos de regreso en Rocknatos. Ahora sí que esto ya va a ser breve, nomás para despedirnos y agradecer sobre todo a Alan de Clubsway por haber estado aquí en esta entrevista. Gracias. Y bueno, a ver, Alan, dinos ya tus redes sociales antes de despedirnos para que te den a para darte a conocer, pues, cómo podemos encontrar a la banda. Estamos en el Facebook como Clubsway, es Clubs, que son nubes, y Wave de onda. Ahí pueden buscar toda nuestra información, los eventos. Igual y próximamente vamos a estar por allá en Guadalajara tocando si nos invitan. Claro. Y tenemos nuestro SoundCloud, donde tenemos nuestras rolas grabadas. Todas las rolas que tenemos aquí subidas se pueden descargar gratuitamente. Igual nos pueden buscar como Clubsway. Bien. Oye, y ahorita, ¿ese nombre de dónde sale, Clubsway? Primero, por una canción que se llama Clubs, de East Tropical, que nos gusta mucho. Entonces fue así de que cuando la primera vez que nos tocó ya nos surgió un nombre y fue de que, no, pues nos gusta mucho esta rola, pues hay que ponernos Clubs. Y después como dos o tres toquines que habíamos tenido, veíamos que la gente, no sé, se sentían como en una onda. Ajá. Entonces fue cuando le agregamos Wave. Ah, mira, como un, ya fue algo como un tipo de juego de palabras para formar el nombre, entonces. Sí, algo así. Ah, perfecto. Pues vámonos con una, ya a cerrar con algunas rolas de ustedes. ¿Qué te parece Bass Drop? Sí. Y a ver, me había sugerido otra rolita. ¿Cuál era el nombre? La mía. Ajá. Tropical Forever. Ah, pues vamos a escuchar esto. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Espero les guste nuestra música y muchas gracias a Rocknatos. Ya lo escucharon. Yo soy Rigo Cisnado y nos escuchamos la siguiente semana. Ánimo. Hola, somos Navi. Un saludo para Rock Natos. Lo escuchas a través de Radio Cusey. (Risa)